Radio Ubrique. Deporte. 6:21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. En la tarde de hoy vamos a analizar varios asuntos de interés en lo que a deporte se refiere. Asuntos o eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, de los que vamos a hablar, y también de los que se aproximan, porque ya tenemos horario para lo que va a ser el derbi serrano del fin de semana. Juventud Prado de Rey, Ubrique Unión Deportiva, partido correspondiente a la jornada 23 de la tercera andaluza gaditana. El encuentro se disputará en el Polideportivo Municipal, en el campo de fútbol al lado del Polideportivo Municipal Cuatro Vientos, el sábado a las 6 de la tarde. Recuerden que llega precisamente este choque con mucha más igualdad que, por ejemplo, la temporada pasada, en la que el conjunto ubriqueño se encontraba luchando por los primeros puestos y el Juventud de Prado del Rey en la zona media-baja. Ahora mismo se encuentran los dos en la zona media, más alta que baja, podríamos decir. Y si tras la última jornada el Ubrique Unión Deportiva ha conseguido superar en la tabla a Juventud de Prado del Rey, los pradenses tienen la ocasión de devolverle la moneda precisamente en esta jornada y en casa. Y además, siempre en un derbi serrano está en juego la supremacía del dominio, al menos en esta zona de la comarca, en lo que a fútbol se refiere. Podemos hablar ahora mismo, el mejor equipo serrano sin duda es el Arcos, conjunto que milita en esa tercera división. También tenemos al Villamartín, pero bueno, nosotros nos centramos en lo que es esta categoría y poblaciones cercanas, las que están al lado de nuestro entorno. Pues muy pendientes estaremos de este encuentro, en el que seguramente se desplace un buen número de aficionados ubriqueños, para ver si el Ubrique Unión Deportiva consigue una victoria que le dé continuidad a la buena imagen que ya reflejó el pasado sábado en el Antonio Barbadillo ante sus aficionados, en una tarde muy pero que muy fría en la que conseguía vencer al Atlético San Roque. No va a ser el único gran evento del fin de semana. Ayer, por ejemplo, tuvimos la ocasión de hablar de bandoleros, pero además de ese, los amantes del baloncesto también van a tener una buena opción de disfrutar de la Liga de la Sierra de Cádiz, porque precisamente este próximo sábado se celebra la undécima jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz Senior, y la sede esta vez es el Bosque, en el pabellón del Bosque, donde se van a disputar tres partidos: el Olvera frente al Montellano a las 4 de la tarde, Algodonales frente a Puerto Serrano a las 5 y media, y a las 7 el anfitrión y el partido de la jornada, podríamos decir, el Bosque Baloncesto Asociación Deportiva Arcos. Como saben, el conjunto bosqueño en el que militan un destacado número de jugadores ubriqueños y que este próximo sábado pues podrán a los aficionados presenciar muy cerca y a una buena hora, el sábado a las 7 de la tarde, cómo se desenvuelven sus evoluciones en este partido ante el Arcos, la Asociación Deportiva Arcos. Como decimos, baloncesto también para este fin de semana con tintes de la Sierra de Cádiz. Y eso, ya decimos, lo que se aproxima de lo que pasó el pasado fin de semana. Todavía nos quedan pendientes algunas citas, como el tercer Víbora Trail, la prueba de 23 kilómetros que se celebró en la algodonaleña Sierra de Líjar, y que en este caso se adjudicaba un corredor de la tierra, el Raúl Guerrero, el corredor algodonaleño, podemos decir, más destacado desde hace ya bastantes años, que también ha tenido, por cierto, actuaciones muy interesantes aquí en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, y que, bueno, también en la Titán, y parece que también se desenvuelve bien en esto de los trail. Y también de ciclismo tenemos que hablar, de la prueba puntuable para el ranking andaluz, el segundo rally BTT Club Ciclista de Puerto Real, donde el ubriqueño Jorge López Janeiro conseguía subir al tercer podium, al tercer peldaño del podium de la categoría Master 40. Por cierto, que cuando hablaba del Víboras Trail, se me ha pasado comentar que si Raúl Guerrero fue el vencedor, aquí la noticia sobre todo estaba en la categoría femenina, donde una ubriqueña, Mari Carmen Ramírez Vela, se llevaba la victoria absoluta de esa categoría femenina. Sigue sumando títulos Mari Carmen Ramírez Vela, que bueno, en las últimas pruebas, sobre todo carreras por montaña, vemos que está de nuevo volviendo a su fuero y dominando, luchando por esa victoria absoluta y la mayoría de las veces llevándosela. Y también en el día de hoy queremos hablar de pádel, del club de pádel de Ubrique, de las actividades que viene desarrollando desde octubre hasta acá. Hay que destacar que sobre todo el motivo que nos centra son dos: el interclub que organiza, en el que participa este próximo sábado en el puerto de Santa María, un interclub con el club de pádel Duna del Águila, y también una actividad que no fue llevada a cabo por el club de pádel de Ubrique, pero sí por algunos palistas ubriqueños, una especie de hermanamiento que tuvo lugar en Pamplona el pasado fin de semana, hermanamiento con palistas navarros, en el que participaron palistas tanto ubriqueños como del resto de la provincia. Una actividad, desde luego, muy, muy peculiar. Y estos son algunos de los asuntos en los que nos vamos a centrar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Benetton, liquidación total por cierre. Todos los artículos de nuestra tienda a precios nunca vistos. Camisetas 3 euros, pantalones 9 euros, faldas 6 euros y chaquetas por solo 15 euros. Disponemos de camisetas de todas las tallas también en liquidación. Para adulto, niño y bebé, los mejores precios en Benetton. Benetton, en Avenida de España está de liquidación. Ven hoy mismo y llévate tu prenda de marca con precios irresistibles. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de cante y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Este viernes 4 de marzo, con la participación al cante de José Antonio Romero de Torrecera, Domingo Suárez de Paterna y Miguel Ángel Pastor de Cádiz. Será a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 19 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción: 17 euros para federados y 20 para no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 19 de marzo, sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos 2 en Avenida de España, Corte Rosado, La Abacería, El Laurel, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Patatas Guapas, Quesos de Ubrique, Fornituras Pacheco, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. En Óptica Piñero nos trasladamos. Ahora podrá encontrarnos en Avenida de España número 51, junto a la Administración de Loterías. En Óptica Piñero, el mejor servicio con precios a su medida. Lentes de contacto, monturas de sol y graduadas. En Óptica Piñero, tus gafas de la nueva temporada para que elijas las que más te gustan. Desde el día 1 de marzo, Óptica Piñero en Avenida de España número 51. Y como promoción, durante la primera semana, tus gafas completas, montura más cristales, por solo 49 euros. Ven a elegir tu modelo favorito. Óptica Piñero, ahora en Avenida de España número 51. Ven y sorpréndete. En calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras, Ubrimascota. Disponemos de todo lo necesario para la alimentación, cuidado y bienestar de sus mascotas. Todo lo que buscan: alimentación, piensos para perros y gatos, cereales para gallinas, caballos y cabras y semillas de todo tipo de plantas. En Ubri Mascota puede encontrar todo tipo de animales, pájaros, peces y roedores, además de plantas de jardín y árboles frutales. Venga a visitarnos, le asesoramos en todo lo necesario para el cuidado y desarrollo de sus animales de compañía. Ubri Mascota le espera en calle Cataluña número 6, junto a la plaza de las Palmeras. Ubri Mascota, lo mejor para sus mascotas. En Ubrick English School te lo ponemos muy fácil para aprender inglés. Ahora en nuestra academia, curso B1 de inglés en horario de mañana. Comienzan el 1 de abril hasta el 17 de junio, con simulación de examen cada semana. Y cursos intensivos de inglés para el verano, nivel B1 y B2, y taller de inglés para los más pequeños. Todos impartidos por Sophie Lin, profesora nativa certificada por Cambridge. Infórmate en Avenida de España número 86 o en los teléfonos 956 46 17 57 o 663 15 19 98. Ubrique English School, la manera más fácil y divertida de aprender inglés de manera garantizada. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Y 34 minutitos de la tarde, vamos a comenzar a quedarnos ya con la actualidad pasada y la que nos espera para este próximo fin de semana. En principio, pues nos gustaría quedarnos ya para ir cerrando lo que fueron las pruebas de estos últimos días. Vamos a comenzar pues comentando, repasando esos tiempos y lo que hicieron los ubriqueños que participaban en dichas pruebas. Entre el puente y lo que se avecina, entre el puente de Andalucía y lo que se avecina este fin de semana, entenderán que no hubo una participación masiva de ubriqueños. Digo la que se avecina, sobre todo porque teniendo en cuenta los números de los que ya hablábamos en el día de ayer en Bandoleros, 52 corredores de Ubrique, pues se estén reservando a la mayoría que suelen estar en pruebas de trail como este, como la que vamos a hablar, la tercera edición del Víboras Trail, se estén reservando pues para llegar descansado al Ultra Trail Sierra del Bandolero. Muchos también aprovecharían el puente para disfrutar del tiempo libre con sus familias, y el hecho es que, por ejemplo, en la tercera edición del Víboras Trail solo contamos con la participación de 3 ubriqueños, pero poquitos escogidos, pero muy buenos, al menos en lo que se refiere a los tiempos que marcaron y la actuación de ellos, que dejaron el pabellón de Ubrique bastante alto. Esta tercera edición del Víboras Trail, que es una prueba que se desarrolla en la Sierra de Líjar, en Algodonales, se la adjudicaba pues uno de sus promotores, Raúl Guerrero Benítez, del Club de Atletismo de Algodonales, que marcó un tiempo de 1 hora 55 minutos 37 segundos. Casi 10 minutos menos que el segundo clasificado, conocedor de la zona, suponemos que también habrá tenido algo que ver con su diseño, pues se llevó la victoria con mucha holgura. Un viejo ya conocido del atletismo serrano, tanto a nivel popular, a carreras de asfalto como carreras por montaña, incluso en combinadas. En la Titán, incluso un año, llegó a protagonizar el vídeo promocional de la Titán Sierra de Cádiz. También recordemos que otro año también, no hace mucho, ahora mismo no puedo fijar la fecha exacta en qué edición fue, pero lograba quedar tercero en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, a las 3-4 ediciones en las que conseguía tercero de la general, que ya saben que no es nada fácil. Por ahora no hemos tenido ningún ubriqueño que haya conseguido llevarse una victoria. Ya saben, Raúl Guerrero estuvo luchando hasta casi el final por esa victoria en aquella edición. Dicho esto sobre el corredor algodonaleño, destacar que el segundo clasificado fue Alfredo Velludo Ponce, que marcó un tiempo de 2 horas 5 minutos 57 segundos. El tercero, Francisco Muñoz García, del Club Atletismo Conil, 2:08:46. Por detrás, Roberto Rodríguez Fernández, 2:11:22. Raúl Daza Durán, 2:11:37. Jesús Sánchez Cortabarra, 2:11:48. Anastasio Toro Bustos, 2:12:18. Ismael Soto García, 2:12:57. José Luis Sánchez López, 2:14:13. Y en esa décima posición, en el top ten, por lo tanto, el ubriqueño Luis Pan Román, 2:15:50, consiguiendo también la primera posición en la categoría veterano B. Además de Luis Pan, en esta categoría masculina también participaba Juan Luis Rosado Vázquez, que entró en la posición 77 de la general y octavo de la categoría veterano B, con un tiempo de 2 horas 52 minutos 0 segundos. Y también tuvimos participación ubriqueña y muy destacada en la categoría femenina, porque de nuevo la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela se hacía con la victoria absoluta en esa categoría femenina, con un tiempo de 2 horas 37 minutos 38 segundos. Por delante de Arancha Almazán López, con un tiempo de 2 horas 39 minutos 2 segundos, y Gabriela Aramayo, 2 horas 43.00. Bueno, no se llevó la victoria de una manera tan holgada como Raúl Guerrero en la categoría masculina, pero aventajó en más de un minuto a la segunda clasificada. Y otra victoria absoluta que se adjudica en estas últimas pruebas por montaña, está brillando a un gran nivel la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, y estamos seguros que lo volverá a hacer en la gran cita que tendrá lugar pues dentro de 3 semanas. Hablamos de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, donde seguramente se dé cita y consiga la victoria como ya ha conseguido en ocasiones anteriores. Pues, perdón, como decimos, en este caso, esta prueba ahora van a, con el buen tiempo, con la llegada de la primavera, ahora va a aumentar considerablemente y exponencialmente el número de pruebas de estas características que se organiza en la Sierra de Cádiz. La próxima, pues no nos cansaremos de repetirlo, pues como saben es la carrera popular, bueno, carrera popular no, carrera por montaña, de las Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, que tendrá lugar el Día del Padre, el 19 de marzo. La inscripción todavía sigue abierta, recuerden que estaban limitadas esas inscripciones, iban a buen ritmo hace un par de semanas cuando tuvimos la ocasión de dar el primer avance, y tan solo recordar pues que son 300 el número que de dorsales que va a poner la organización, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, para esa edición. Comentar que esa será el 19 de marzo. Este fin de semana tenemos la Ultra Trail Sierra del Bandolero, pero ya saben que esa no entra, digamos, en el perfil de estas carreras que son más explosivas, son más cortas, y bueno, lo otro es ultrafondo, estos son carreras por montaña. Y bueno, también tenemos así a la vista para el 3 de abril la carrera por montaña de Benocaz, que organiza el Club Briqueño Salto del Cabrero. Y también pues vamos a tener pruebas como el Alcornocaliza Trail, que esa será ya el 9 de abril, o el Trail Moros y Cristianos, que será el 11, pone por aquí el 11, no creo, eso es del pasado año, la carrera o el Trail Moros y Cristianos, que organiza la empresa Naturaventura, y que este año pues de nuevo va a tener lugar en Benamahoma, que es la localidad que acoge este tipo de prueba. Pues bueno, pues ya los corredores por montaña que se vayan preparando para lo que les viene en este mes de marzo, y sobre todo en el próximo mes de abril, que en este caso acogerá ese gran número de carreras, sobre todo, ya decimos, lo referente a, o aumentarán después de Semana Santa, ya con la primavera ya bien metida, y bueno, podrán disfrutar sobre todo de eso, de ese auge que tienen este tipo de competiciones en los últimos años. Como para respirar con esas pausas que me dan con la música. Bueno, vamos a hablar de otra prueba que también tuvo lugar este pasado fin de semana, y que en este caso en principio iba a contar con participación ubriqueña, pero finalmente no pudo ser. Francisco Pazos no se pudo desplazar hasta a Tarfe, en Granada, para disputar la novena carrera por montaña Sierra Elvira, que este año además se convertía en maratón de montaña. La victoria absoluta fue para Iván Ortiz, el corredor andaluz del Club Alpino Benalmádena, de Hockey Alcalá, perdón, que se llevaba la victoria con un tiempo de 4 horas 5 minutos 3 segundos. Era la segunda prueba de la Copa Andalucía de Carreras por Montaña. Segunda posición para Alberto González Quile, 4 horas 8 minutos 48 segundos. Y tercera posición para Manuel Jabalera Rodríguez, 4 horas 13 minutos 3 segundos. En categoría femenina, Gemma Arenas Alcázar fue la que se llevaba la victoria con 4 horas 47 20, seguido de Noelia Camacho Ortega, 5 horas 14 28 y también en Carni Martínez Pérez, que se llevaba la tercera posición con un tiempo de 5 horas 22 minutos 7 segundos. Run away from this manhole. Teach me something unknown. Practicing with paper heads. Evil disguised as good. You can have more anytime. I get your papers down. La carrera, el Trail Moros y Cristiano, del que hemos hablado, que no sabemos concretar la fecha, es el 9 de abril, es decir, coincide con la Alcornocaliza Trail. Vemos un buen número de pruebas. Bueno, vamos a dejar el atletismo a un lado y vamos a centrarnos en el ciclismo. Y tan solo para comentar cómo le fue la cosa al ubriqueño Jorge López Janeiro, que participaba en el segundo rally Club Ciclista de Puerto Real, que finalmente se celebraba en Paterna de la Ribera. Ya explicamos que hubo una serie de diferencias entre el Club Ciclista de Puerto Real y el Ayuntamiento de Puerto Real en lo referente a la celebración de la prueba en el entorno en el que se tenía que celebrar, un entorno que por lo visto era parque natural, y hubo una serie de diferencias. Lo que es cierto que el año pasado sí se pudo organizar, y este año, pues ante la imposibilidad de hacerlo, el Club Ciclista Puerto Real lo ha organizado en Paterna de la Ribera, donde no han puesto ningún tipo de pega. La victoria en categoría Master 40 perdón, fue para José María Fernández Rodríguez, con un tiempo de 51 minutos 26 segundos, seguido de Roberto Carlos Pérez Lobo, 52-44, y Jorge López Janeiro, con un tiempo de 53 minutos 34 segundos. Pues a no ser que este fin de semana el ubriqueño tenga previsto participar en alguna prueba, esta puede ser la última antes de su gran aventura, de su gran reto, que es el desafío APSA Cape Epic, que va a tener lugar este mes de marzo ya. Arranca el día 13, es decir, en dos semanas comenzará en Sudáfrica, ya saben, en Cabo Occidental, la prueba reina del ciclismo por montaña, prueba por etapas, 8 etapas, más de 800 kilómetros. Y la expedición ubriqueña moronera, porque también su compañero Manuel Rojo, esta carrera se corren por pareja, es de Morón, y el ubriqueño Jorge López Janeiro forman parte de ese equipo de Liedes Centauro Bereber. En este sentido, comentar que, como hemos dicho, la expedición, la pareja, tiene previsto partir hasta para Sudáfrica el próximo día 10, es decir, la semana que viene. La semana que viene, el jueves que viene, pues se desplazarían desde España hasta Sudáfrica para preparar lo que va a ser esta APSA Cape Epic, de la que nosotros vamos a estar pendientes, y también intentaremos contactar para tener antes de ese viaje, para tener noticias de cómo se presenta esta edición. Los nervios tienen que estar ya a flor de piel para sus protagonistas. En este caso, Manuel Rojo pues ya ha tenido el privilegio de haber participado, pero va a ser la primera cita para el ubriqueño Jorge López Janeiro. Y ya, pues nosotros, como decimos, comenzará el domingo 13, y desde aquí pues intentaremos hacer seguimiento de lo que vaya deparando, ¿no?, esa participación en esa prueba en Sudáfrica. Vamos a hacer un breve de lo que nos va a dejar en materia futbolística el fin de semana en competición federada. Cinco partidos descansa el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, y también lo hace el Benjamín. Como hemos dicho antes, el Ubrique Unión Deportiva Senior juega a partir de las 6 de la tarde en Cuatro Vientos ante el Juventud de Prado del Rey. El próximo sábado. Ya hay trío arbitral designado. Javier Tirado Pantoja será el colegiado principal, y estará acompañado por Mulay Lezal Mulay y José Manuel Muñoz Orihuela. En la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe el sábado también en casa, a las 12 del mediodía, en el Antonio Barbadillo, al Gédula Balompié. Partido dirigido por Miguel Ángel Mellado Pérez, que contará con Antonio Ponce Pérez y Patricia Luna Varo como árbitros asistentes. En categoría infantil se repite el mismo choque, Ubrique Unión Deportiva, Gédula Balompié. Será en el Antonio Barbadillo, pero antes que el partido de los cadetes, será a partir de las 10 de la mañana. Aquí Antonio Ponce Pérez será el árbitro principal, y sus asistentes Miguel Ángel Mellado Pérez y Patricia Luna Barro, es decir, el mismo trío que va a dirigir el partido cadete, pero con los papeles cambiados, digamos. Y ya por último, también habrá competición en la categoría alevín. El Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, al San José del Valle, mejor dicho, donde se va a enfrentar al San José Atlético en el campo municipal El Lute, el sábado a partir de las 12 y cuarto del mediodía. Partido dirigido por Alberto Grimaldi García. Y en categoría pre-Benjamín se cierra la jornada con un San José Obrero, este sí en Jerez, en el Estadio Juan Simón. San José Obrero Unión Deportiva, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12 del mediodía, partido dirigido por Jesús Moreno Ginas. Por cierto, que también este fin de semana habrá fútbol sala, ya a nivel federado, a la segunda andaluza femenina senior. El Ubrique Fútbol Sala femenino se enfrenta al Medina Sidonia. El sábado a partir de las 5 de la tarde en el estadio de la Corredera de Medina Sidonia. Ya está hasta el dúo arbitral designado, que serán los hermanos Javier e Ignacio Estrada Rocha, Y sobre este partido comentar que el Ubrique Unión Deportiva se mide al penúltimo clasificado, penúltimo contra último. Vamos a ver si en esta ocasión el Ubrique Unión Deportiva consigue dar la campanada y lograr los primeros puntos de la temporada. Estamos seguros de que sí, de que de esta vez no va a pasar y que va a conseguir, como decimos, sumar esos primeros puntos. Y por otra parte, baloncesto. Tenemos este fin de semana 6 partidos programados en los que van a participar equipos de nuestra localidad. En este caso, 6 partidos con siete equipos que se van a enfrentar todos en Ubrique. Y nos explicamos. El sábado, en el pabellón polideportivo municipal, a partir de las 5 de la tarde, CABU, Olimpia Tarifa en la categoría Junior Masculino B, jornada 19. En lo referente a la Liga Infantil Masculina de la Copa Andalucía A, tenemos un Fercabe CABU, Chiclana y Tuzi a partir de las 11 de la mañana del domingo, en el pabellón polideportivo municipal. En cuanto a los mini, el Mini A recibe a ADESA 80, partido correspondiente a la jornada 14, el sábado a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y el Mini B, en este caso, se mide al Club Baloncesto, Club Deportivo Baloncesto Grazalema. También será ni el sábado, ni el viernes, ni el domingo, sino el lunes 7, en el pabellón polideportivo municipal. Bueno, el equipo de Grazalema, hay gran interés también por ver al equipo grazalemeño, otro conjunto de la Sierra de Cádiz que, está luchando por los puestos altos en la clasificación. El partido, pues, el lunes a las 7 de la tarde. Y luego tenemos en la Liga Premini Femenina 2 partidos. El primero, el sábado, duelo entre el CABU A y el CABU B. Será a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Duelo fratricida porque son jugadoras que entrenan juntas y que trabajan juntas durante la semana. Bueno, se han hecho estos dos equipos y están en la misma categoría, digamos, en esa Liga Premini Femenina. Y lógicamente tienen que enfrentarse. Ya se enfrentaron en el mes de diciembre en el partido de la primera vuelta. Y luego el CABU A Premini Femenino también jugará el domingo, pero será a partir de las 11 de la mañana y también en el pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, gran oferta baloncestística para este fin de semana en nuestra localidad. Y no solo en nuestra localidad, porque también en el Bosque va a tener lugar la disputa de la jornada undécima de la Liga Senior de la Sierra de Cádiz. Ya saben que la sede es itinerante, cada jornada se celebra en una localidad distinta y este fin de semana pues toca, en concreto el sábado, en la vecina localidad del Bosque. Y insistimos, nosotros recordamos que el Club Deportivo El Bosque Baloncesto cuenta en sus filas con un gran número de jugadores ubriqueños y también hay muchos aficionados al baloncesto de nuestra localidad que siguen a este equipo. Pues bien, ya saben, juegan este sábado a partir de las 4 el primer partido, que enfrentará al Club Baloncesto Olvera B y al Club Baloncesto Montellano. A las 5 se enfrentará el Club Baloncesto Algodonales y el Club Baloncesto Puerto Serrano, a las 5:30, perdón. Y a las 7, pues el gran partido, que lo dejan para el último, entre el Bosque Baloncesto y la Asociación Deportiva Arcos. Recuerden que ahora mismo el Bosque Baloncesto está arrasando en la categoría, es el líder invicto y ha ganado todo lo que ha jugado. Y bueno, pues aficionados al baloncesto pueden aprovechar la tarde del sábado para ver lo mejor de del baloncesto de la Sierra de Cádiz y del baloncesto ubriqueño, entre comillas, aunque sea defendiendo la camiseta del Bosque. Cuenta, como hemos dicho, con un buen número de jugadores que militaron en temporadas anteriores en el CABU. Incluso, pues, el que en su día fue jugador franquicia del CABU Senior, Álvaro Borges, también está en la fila de este el Bosque Baloncesto. Pues ya saben, aquellos interesados tienen cita con el baloncesto por la tarde en el Bosque, por la mañana en Ubrique y por la tarde con el Bosque. I'm not Quedamos ahora con otros asuntos relacionados con el deporte ubriqueño, perdón, y en este caso nos vamos a quedar hablando del pádel, del Club de Pádel de Ubrique y del pádel ubriqueño, sobre todo pues para ponernos al día de las actividades, de los proyectos que llevan haciendo desde que comenzara la temporada ya por el mes de octubre y que va a continuar así, pues ahora en primavera, que se supone que es cuando se prodigan estos eventos. El primero, el más cercano, el que tienen este fin de semana, que en el que van a participar en un interclub en el puerto de Santa María con el Club de las Dunas. Así que vamos a hablar con la presidenta del Club de Pádel de Ubrique, con Emi García. Emi, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Lo primero, antes de centrarnos en este interclub que va a tener lugar este fin de semana, quisiéramos hablar de una actividad que han llevado a cabo aficionados al pádel de Ubrique, que no ha sido una actividad promovida por el Club de Pádel, sino a nivel particular, con un desplazamiento, digamos, masivo, en torno a unas 30 personas, hasta lo que es Pamplona, para disfrutar del fin de semana, en este caso, con otros clubes de pádel de la zona. No es muy común un desplazamiento tan numeroso a la otra punta del país para disfrutar del pádel, ¿no? ¿Cómo se ha llevado esto a cabo? Bueno, pues la idea surgió porque uno de los socios del club tiene amistad con unos navarros. Normalmente juegan en vacaciones en el puerto de Santa María, son amigos. ¿Eh? Y en Navidad vinieron y nos hicieron una visita, nos invitaron a comer, y en la comida surgió el decir, pues mira, ¿por qué no venís y visitáis aquello? Y fue eso, un grupo de amigos, dijimos, pues venga, vamos a ir. Y así surgió, vamos, en una comida de Navidad. Y al final, pues, se ha realizado este puente. La verdad que se han ido apuntando de unos amigos a otros. No era una actividad del club, porque era una actividad muy complicada, muy lejos, económicamente muy bastante cara. Y entonces tampoco se propuso al club, porque era muy complicado el desplazamiento. Y eso ya ha sido, vamos, una experiencia estupenda. Nos han tratado de maravilla, y vamos, fabuloso. Esperamos que ellos vuelvan en primavera, que entonces sí, a través del club, se hará alguna actividad para todos los socios que quieran apuntarse. Pues haremos actividades con ellos, con los navarros. Tenemos previsto que sobre junio se desplacen ellos aquí y poder hacer algo con ellos. Como has dicho. Y desde aquí quiero agradecer, vamos, que a la gente que nos hemos desplazado, que ha sido todo estupendo y todo muy bien ha salido. Como bien ha destacado tú, no ha sido una actividad promovida por el Club de Pádel, sino en la que han participado algunos socios del Club de Pádel, amigos y jugadores de otros clubes de la provincia, ¿no? ¿En torno a cuánto se desplazaste? Han venido gente del puerto, de Jerez. Sí. Que ha sido más una cosa de entre amigos, de un amigo decirle al otro, pues voy a Navarra, pues yo me apunto, y ha sido así, vamos, no ha sido nada de particular del club. ¿Y cuánta gente se habéis desplazado? Pues nos hemos desplazado sobre 30 personas, entre niños y adultos. Un grupo, como decimos, bien numeroso. ¿Y exactamente qué es lo que habéis hecho allí? ¿Cómo han sido la jornada de pádel que os han organizado? Pues mira, allí nos organizaron, aquí se le llamamos pool, o vamos, se le nombra por varios, tiene varias nomenclaturas, pero allí le llaman un pozo. Que es una actividad que se juega por pareja, y si gana asciendes de pista, y si pierde vas a una pista inferior. Nos organizaron el sábado el pub y luego hubo allí un aperitivo entre todos los participantes, y eso es la única actividad que hemos tenido de pádel. Lo demás, pues comidas y visitas turísticas y poco pádel, la verdad. Aprovecho. Ha habido más actividades gastronómica. Aprovechar también para conocer la zona, lógicamente, pues sí. Sería de locos no hacerlo, pero vaya punterías que habéis tenido, ¿no? El fin de semana con más frío del año. Verdad. nos nevó. Uno de los días visitamos Roncesvalles y fue espectacular, vamos, era todo nevado y nos cogió, vamos, el fin de semana más frío del año, creo yo. Ajá. Pero bueno, bien, bien, tampoco ha sido un frío excesivo, soportable, vamos. Emi, los anfitriones, ¿era un club concreto o también eran particulares de distintos colectivos como vosotros? No, no, eran particulares, aunque creo que alguno de ellos pertenecía a un club navarro, pero vamos, eran particulares, no era perteneciente a ningún club especial. ¿Y se vive de forma distinta el pádel allí en Navarra, vamos, en el norte, o a cómo se hace aquí en Ubrique o en la provincia de Cádiz, o es similar? Hombre, allí, también por la zona, porque es grande, porque hay, pues claro, hay mucha afición, hay muchas pistas cubiertas, y la verdad que la práctica es mucho más fácil que aquí, debido al número de pistas y a la disposición de pistas. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tenemos solamente dos cubiertas, y entonces cuando llueve y el tiempo no lo permite, pues es difícil, es complicado coger pistas cubiertas, pero allí la verdad que hay bastante afición, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos en el club donde hemos estado hay bastante afición. Uh-huh. Y también quisiera destacar, que supongo que habrá sido así, el carácter acogedor de los navarros, ¿no? Sí, sí, bueno, estupendo. Han sido, vamos, unos anfitriones, yo creo que insuperables, vamos, porque nos han organizado el viaje, vamos, al mínimo detalle, nos han dado regalitos, nos han organizado excursiones, contratado autobuses para los desplazamientos, comidas, vamos, una gente espectacular. Ajá. La verdad. Pues digamos que te ha sido... Sí, perdona. Esperamos que cuando ellos vengan aquí, pues ofrecerles el mismo recibimiento que hemos tenido nosotros allí. ¿Será tan masiva la visita? ¿Perdón? Sí, te pregunto que si será tan masiva la visita que ellos van a devolver. Bueno, en principio allí había gente que se estaba apuntando y de allí salieron como 20 que decían que sí, que venían. Ahora, cuando ya, tú sabes, te pone fecha y ya empiezan a la gente a caerse del cartel, pero vamos, en principio sí que había bastante gente que quería desplazarse. Sobre todo ustedes la habéis... Esperemos que sea posible. Como nos comentabas tú, ustedes la habéis planeado más o menos para junio, ¿no? Sí, lo han planeado más o menos para mayo o junio. Uh-huh. Estaban todavía, no me han concretado fechas, porque claro, tenían que ellos reunirse y buscar una fecha apropiada para ellos. Me imagino que intentarán buscar alguna fiesta local que puedan enlazar con el fin de semana. Uh-huh. Ha sido, por lo tanto, una actividad impulsada, como hemos dicho antes, a título particular, pero este fin de semana el Club de Pádel de Ubrique ya participa en un interclub en el puerto de Santa María con el Club Las Dunas, ¿no? ¿Qué os espera para este fin de semana? Bueno, pues el sábado, día 5, tenemos previsto más o menos que se desplacen sobre 12 adultos y 15 niños. Vamos allí a las Dunas del Águila y bueno, en principio, pues de 10 a 2 estaremos en las pistas jugando. No sé cómo lo organizarán, si harán tipo americano o por pareja, eso todavía no está concretado. Y luego nos quedaremos a comer, van a hacer una paella y ya pasaremos el día allí con la gente del club. ¿Es el primer interclub de este 2016 en el que participáis? Sí, este interclub se propuso hace un par de semanas, pero por el tiempo se tuvo que anular, y entonces ha puesto esta fecha. Supongo que con sí, el año pasado, creo que fue finales de octubre, hubo uno con la Escuela de Puerto Real que vinieron aquí, que también fue bastante masivo. Vinieron 40 niños y 25 adultos de Puerto Real, y estuvo también muy, muy bien. La gente participó y se fueron muy contentos de aquí. Supongo, Emi, que con la llegada de la primavera aumentarán este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué tenéis así a la vista próximamente? Bueno, pues próximamente, bueno, tenemos la Liga de Primavera, que empezará más o menos sobre el mes de abril. y que suele ser también más masiva que la liga local, porque claro, ya el tiempo y los días son más largos. En la liga local, por ejemplo, las féminas pues les cuesta más trabajo en invierno el montar los partidos, pero en la liga de primavera ya las mujeres sí se apuntan y es menos complicado. Empezará eso sobre abril. Tenemos previsto también un interclub pero de adultos de Puerto Real. ¿Aquí en Ubrique? No tenemos fecha, pero está previsto. ¿Aquí en Ubrique, Emi? Sí, aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique. Y luego también otro interclub con el Club de la Isleta del Puerto, que también va a ser aquí en Ubrique y también será próximamente, que también estamos proponiendo fechas con la Isleta. Y ese yo creo que va a ser bastante, ese es para niños, bastante masivo, porque allí en la Isleta la conozco yo ese club y hay muchos niños. Y me imagino que vendrán bastante. Pero claro, todavía sin fecha, porque está todo pendiente de hablarlo con el patronato y tal. ¿Y cómo va, ahora que lo has comentado, cómo va esa séptima liga local? El pasado mes de enero, la última semana, arrancaba ya la segunda fase, la liga que empezó en octubre. ¿Cómo va desarrollándose este año? Bien, la verdad que no lleva mucho retraso, va bien. El tiempo no ha estado muy peor, la verdad, no se han anulado muchos partidos. Vamos ya por la jornada 6, quedan ya 2 semanas para finalizar. Y bien, se va desarrollando con normalidad. Este año contáis con... Terminará en la fecha prevista, vamos. Este año contáis con 3 niveles. ¿Ha disminuido la participación con respecto a ediciones anteriores o no? Sí, ha disminuido bastante. No sé cuál habrá sido el motivo, pero ha disminuido bastante. Esperemos que a ver si ahora ya en la liga de primavera la gente se va animando y se apuntan un poco más. Es que claro, yo creo que es complicado también muchas veces los horarios del trabajo aquí en Ubrique, es complicado cuadrarlos. Y claro, hay gente que no se apunta porque no tiene disponibilidad horaria. No obstante, organizar una liga de estas características es bastante difícil, aunque ustedes lleváis 7 años, pero también vais probando, vais intentando a ver cuál es la manera de que se anime más la gente. Yo entiendo que en años anteriores, cuando surgió la primera liga, sí se apuntó la gente de manera masiva, pero había cierta informalidad, ¿no?, con el tema de los horarios, de los resultados, para poder seguir la competición, ¿no? Claro, es que ese es el problema de una liga, que en Ubrique el trabajo, pues los horarios son complicados, la verdad, complicados de cuadrar. Y entonces, claro, los que han participado en años anteriores y han tenido problemas de este tipo, pues ya son muy reacios a volver a apuntarse. Pero vamos, estamos buscando formas de cuadrar de otra manera. Ya el formato de por sí, como bien comenta, es complicado. Entiendo por lo que has comentado antes que la clausura más o menos será en el mes de abril, ¿no?, antes del inicio de la liga de primavera. Sí, suele terminar en la liga local, suele terminar en marzo, a mediados de marzo. Y ya inmediatamente después pues empieza la de primavera, sobre el 1 de abril. Tú comentabas antes que era el buen tiempo, pero es verdad, también parece que la gente esta liga de primavera sí la toma con más ganas, ¿no? Sí, esta liga, sí, la verdad, los días son más largos, ya no cambian las temperaturas y siempre he observado que la liga de primavera tiene más adeptos, sobre todo a las féminas, ahí es cuando más quieren jugar a las mujeres. Y a nivel federado, ¿cómo le están yendo las cosas a los socios del club de pádel? Vamos, sobre todo nos referimos a los menores, a los pequeños, que bueno, algunos de ellos están a un nivel excelente, compitiendo a nivel provincial y regional. Y esta temporada, ¿cómo se la han planteado? ¿Ya están compitiendo? ¿Cómo les va la cosa? Bueno, pues a nivel federado la verdad que han bajado. Ahora solamente tenemos 2, porque también es el problema también los niños. los horarios del colegio, los exámenes, es complicado el llevar a un niño a competir desde aquí, desde donde nosotros estamos. Pero vamos, tenemos solo dos federados, una de ellas la verdad que está bastante alto. El año pasado quedó la segunda de Andalucía de la categoría infantil. Estuvo muy muy bien, de 10 pruebas 6 quedó finalistas y 4 campeonas, y está ahora en el primer año de cadete, está la número 29, así que va genial, vamos. Esperemos que pueda conseguir un buen puesto. Se llama Claudia Venegas y la verdad desde aquí la quiero felicitar porque va bien, muy bien. ¿Y el otro? Y el otro, bueno, es más pequeño, ahora mismo está todavía en la categoría infantil y bien, ¿verdad? Bien. Uh-huh. Esperemos también que, claro, ahora está empezando la temporada y a ver cómo marcha. Uh-huh. Pero vamos, aunque son solo dos federados, hay más o menos como unos 8 niños que se desplazan para competir. Uh-huh. En las distintos campeonatos y torneos que hay, más que nada a nivel provincial. Mm. Bueno, son torneos a lo mejor organizados por diputación, que no requiere precisamente el hecho de estar federado, ¿no? No son competiciones oficiales, pero luego son muy masivas en lo que a participación se refiere, porque la mayoría de los socios de los distintos clubes, hay que destacar que no están federados, ¿no? Claro, sí, sí. La mayoría no está federado, la verdad. Bueno, esperemos que ahora ahí en la escuela ahora tenemos bastantes niños y esperemos que los padres, porque claro, los padres son los que llevan a los niños, se vayan animando y intenten apuntarlos a algún campeonato o algún torneo. Uh-huh. Y en esta línea, Emi, ¿cómo marcha el curso en la escuela de pádel? Pues muy bien, la verdad que estupendamente. La escuela este año incluso mejor que el año pasado. Tenemos sobre 25 niños y 30 adultos. Y bien, muy bien. Vamos, están saliendo niños que juegan bastante bien. Pero claro, el problema es eso, que no conseguimos que se lancen a competir. Siempre tienen la excusa de los estudios, de los desplazamientos, pero vamos, a ver si conseguimos que alguno arranque un poquito. Porque también hay que destacar que el Club de Pádel siempre ha sido intención de su junta directiva el poner en marcha una liga para menores, pero se han encontrado pues con ese problema que nos estás comentando tú, que vamos, que no es por desinterés del club por lo que no hay una competición local de menores, ¿no? No es desinterés del club, es eso, es las complicaciones que tenemos también aquí, las distancias, es que no es lo mismo desplazarte desde aquí, desde Ubrique, que desde la provincia de Cádiz. Entonces, claro, la gente es más reacia a tener que llevar a los niños y dejar un poco los estudios. Emi, estamos ya en el año 2016, si mi memoria no me falla, este año cumplí 10 años o el club, bueno, aquí en nuestra localidad, y desde este punto de vista no sé si se ha notado en los últimos años un ligero estancamiento, ¿no?, en la práctica del pádel. Cuando surgió, pues como todo lo que ocurre aquí en Ubrique, todas las novedades, hubo mucha gente que se sumó al carro, y ahora no sé ya si con esa disminución que parece que ha habido, se habéis quedado realmente los amantes de este deporte, ¿no? ¿Se ha notado mucho? Yo creo que sí, se ha notado muchísimo. Vamos, sobre todo a la hora de nada más que de alquilar una pista, se nota que ha bajado un montón. Nosotros ahora mismo contamos con 130 socios, más o menos, y vamos, que no está mal. La verdad que está bien, pero que se nota que la práctica ha descendido. No sé si es problema de horario o de... no sé. Pero vamos, ha descendido, se nota. Bueno, 130 socios, 130 socios no está nada mal. Te decía, Emi, que 130 socios no está nada mal. Y bueno, más que nada te lo decía porque yo recuerdo que cuando se inauguraron las pistas era difícil, ¿no? Era difícil coger hora para poder practicar el pádel. Ahora mismo me da la impresión de que ya es mucho más fácil, ¿no? No hay tanto problema ni tanta demanda como antes. Sí, sí, muchísimo más fácil. También el club tiene menos pistas porque la liga, al tener menos parejas, menos partidos, pues claro, también el club se lleva menos pistas, hay más pistas libres para los demás usuarios y sí, se nota bastante, ¿eh? Yo que antes me costaba un trabajillo coger pistas, ahora es muchísimo más fácil. Vamos, esto no quiere decir que no goce de salud el pádel, por lo que hemos estado hablando, pues seguís tan activos como siempre, siempre inquietos a la hora de organizar actividades como la que, volvemos a insistir, el primer interclub de este 2016 que va a tener lugar este próximo fin de semana. Emi, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo. No, solamente eso, animar a la gente que conozca este deporte, que se llegue por allí por las pistas, que vea, que le eche un vistazo a los niños, cómo juegan, que se animen un poco y que intenten por lo menos probar. Hay mucha gente que prueba y es que le encanta, ¿eh? Uh-huh. Y conozco gente, vamos, que era muy reacia a coger una pala y probaron y bueno, y ahora están, vamos, a tope. Y por eso digo que animo a todo el mundo que se asome por allí, que pruebe y que se anime. Que disfrute de este deporte, el deporte del pádel en Ubrique, que sigue gozando de muy buena salud. Emi García, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y mucha suerte para las próximas actividades organizadas, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo. Venga, hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Y ya con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana volveremos con nuestra agenda del fin de semana y con todas estas actividades que estamos analizando en estos días, recordando los horarios, recordando las fechas de lo que va a ser este próximo fin de semana. Mañana a partir de las 6:15 de la tarde estaremos por aquí. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Como todo lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti.